prometo que lo de ayer no va a volver a pasar nunca más. Tú eres todo para mí. Yo solo puedo imaginar mi vida a tu lado. Solo puedo imaginarme envejeciendo contigo.